Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Aquí está la habitual. A la habitual y su ritual. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Trepidante, vamos, inicio a esta nueva edición de Senderos del Rock, y para ello tiramos de este acelerado Cursed and Punished, tema que da título al último disco de unos portugueses como son Toxicool, un álbum que vio la luz hace ahora año y medio aproximadamente, un trabajo que nos envió en su día Metal Records y que ahora recordamos debido a la reciente edición en vinilo que ha realizado del mismo disco un sello como Dying Victim Records. Así que malditos y castigados, afrontamos las algo más de 2 horas que estaremos aquí con vosotros. Casimoto. ¡Oye! ¡Oye! ¡A tope! ¡Para que luego! ¡Para que luego se quejen de inicios melódicos! A ver, ¿qué decía el otro día que? Vamos a recordar ese número de teléfono, Casimoto. 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados en riguroso directo, que lo hacemos de 2 a 4 de la tarde y últimamente más el Extended Play, que ya nos caracteriza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, y desde la que nos escucha la tribu Ternasca, a la cual vamos a saludar ahora, que están unos cuantos aquí en activo. Recordamos las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del... Bueno, transición no, nocturnidad. En la nocturnidad. Nocturnidad. El jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. O sea, cuando está todo oscuro. Cuando está todo oscuro. La nocturnidad es cuando está todo oscuro. Lo heavy se pone cuando está en lo oscuro. En la oscuridad. Bueno, recuerda que si ninguna de estas opciones te va bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y llevártelo donde te salga el higo. Nosotros saludamos a la tribu Mercedes, la tenemos por ahí. Tenemos también a Belén, a Pedro desde el Gelbierzo, nos dice. Tenemos también por ahí a, bueno, a Nando del Comando Alicante, a Rubén, que también nos saluda. Saludamos también por aquí al Armando, que nos dice por aquí, Armero, tanto sabía el hombre que le colgaba los huevos. Bueno, hombre, pues lógicamente es que los huevos, si no los lleves recogidos en un gallumbo, pues que te cuelguen bien colgados. Saludamos también a, bueno, a Rubén, ya lo hemos saludado. A Tania, que también nos dice: hoy te vas a tomar la revancha al bestia, ¿no? ¿Está Dani para dar caña? Pues bueno, pues tendrá caña. A nuestro amigo Des, Armero, me dice: sí señor, grande Des. Pues vamos también al pequeño, al jefe, al sheriff, lo tenemos también. A pequeño Ternasco, y ojito porque en el WhatsApp personal del Armero nos saludan desde el Comando No Barris. Tenemos a José Luis, al Abego y al José. Así que los tres del Comando No Barris saludados quedan también. Vamos a continuar con más cositas, con más metal potente. Del heavy speed metal, de una joven banda lusitana. Nos vamos al thrash death metal de unos norteamericanos veteranos ya y procedentes de Miami, que han tenido una carrera de lo más irregular, lanzando sus dos primeros discos en el primer lustro de la década de los 90 para esperarse casi 15 años en dar luz a su tercera obra, la cual precede a la que nos ocupa, que es su nuevo disco y de la que distan nada menos que otros 12 años. O sea, una carrera, vamos, que currelas en esto del rock and roll no son. Nah, aquí se les aplicará lo de son como George Lucas, son unos visionarios. Como saben que dentro de tanto se va a poder grabar mejor, pues ya me espero. Ya si acaso nos esperamos. Ya me espero. Nos dedicamos unos añitos a la fontanería o a la carpintería y luego claro, ya cogeremos la guitarra. Ya. Bueno, pues el caso es que estamos ante un regreso que lo hacen con Casting the Die. Un trabajo que vio la luz ayer mismo de la mano de un sello como Emancipation Records y del que extraemos un tema como este, Cast the Die. Para confirmar que la suerte está echada, tiramos unos daditos, como nos dice este título, y os dejamos con el regreso de estos norteamericanos llamados Solstice. Grande el Des, grande Solstice, su nuevo trabajo. Aquí tenemos a la peña de la tribu, la tenemos un poco... no sé cómo describirlo. Dice que hemos empezado con mucha energía, pero que nos vamos a ir esbafando, nos dicen por ahí. el tonto lava del pequeño San. Se irán esbafando. Seguro que el melódico termina haciendo acto de presencia. Por supuesto que acto de presencia, como siempre. Es que es marca de la casa. Exactamente. Recordar que el programa se llama Senderos del Rock, no la cueva del ogro, del metal. O sea, aquí damos cabida a todo. Así que disfrutar de los más ogros, los más horrendos seguidores de las sonoridades más extremas del metal, porque luego sí, nos iremos esbafando seguramente. Así que vamos con más cosas, vamos a continuar. Después de escuchar este Casting the Die, que es lo nuevo de Solstice, seguimos duros y embrutecidos con el thrash death de otra banda que, pese a responder al latino nombre de Siniestro, proceden de la gélida capital sueca de Estocolmo. Y con una frialdad despiadada nos dejan su segundo trabajo de larga duración. Un disco que se pondrá en las tiendas el próximo 14 de mayo de la mano de un sello como Black Lodge Records. Y lo hará con el título de Vortex. Una banda formada por miembros procedentes de otras como Dogma, Valkyrja o Terminal Prospect, entre otras. Y de la que os adelantaremos una muestra, como el tema título Vortex o Vórtice, para daros a conocer a estos suecos, curiosamente llamados Siniestro. Chito, por supuesto. ¿Cómo suenan estos suecos de nombre latino? Siniestro se llaman. Ahí lo teníamos, Vortex. Tanto el tema que has escuchado como su nuevo disco se titulan así, Vortex, con dos X al final. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Volvemos al sello Emancipation Records. A ver, desde el siglo de Ricky. Es que se me escapa la chuleta. Bueno, por ahí que nos dice Tania que ya que estamos dando cremita de la buena, que no la cambiemos por la cremita del Lidl. Bueno, todo se andará, que nos gusta gustar de todo. Pero vamos ahora a seguir con más cositas brutas. Dime, Casimoto. Bruto la foto que ha pasado Eldes. Sí, sí, sí, pues yo te estoy diciendo que es un fotito, ha subido con su hacha. O sea, hay que... Foto con hacha no es de facha. No. Hay que... Hay por que cierto, lijarla un poco, ¿eh? Hablando de fachas, se está haciendo un movimiento de bandas de rock contra el fascismo. Algo que tenéis que seguir, lo tendréis por ahí en la página de Fernando Madina, de Reincidentes, o de Óscar Lujuria. Meteros en sus páginas, leeros el texto, que es bastante interesante, y si podéis apoyar el movimiento, pues a darle caña, porque... El fascismo se nos está comiendo y no podemos permitirlo. La gente del rock contra el fascismo. Así que vamos a continuar con más cosas. Volvemos con el sello que he dicho de Emancipation Records, ya que ayer también ponían en circulación el nuevo trabajo de otra banda nórdica de thrash death metal, como es el caso de los daneses Shadowspawn, banda a la que debemos sumar otro álbum completo y un EP para completar su currículo. Y ayer irrumpían en el mercado 4 años después con un trabajo titulado The Biology of Disbelief, trabajo del que os dejamos con una muestra, como es este Dark Down Take Me, título que pide a un amanecer oscuro que se los lleve. Nosotros no nos dejamos llevar, pero sí que os mostramos con dicho tema la crudeza de estos tipos que, como bien he dicho, responden al nombre de Shadows Pawn y que suenan así. Bueno, pues ahí lo teníamos desde Emancipation Records, el nuevo trabajo de Shadows Pawn. Maravilloso, melódico. Sí, melódico. The Biology of Disbelief se titulaba susodicho trabajo, del cual viene pues algún tema como este, Dark Down, Take Me, que acabáis de escuchar. Y vamos con más cositas. Nos saluda también Samuel, nuestra Giralda Metálica. ¡Opa! Vía WhatsApp personal desde Zúrich, Suiza. Ahí lo tenemos. Saludamos a nuestra queridísima Giralda, ¿vale? Ah, bueno, y a nuestro querido Javi Alonso el Maño, que nos ha llamado antes por teléfono. No confundir con Javi Alonso del Comando No Barris. Por eso he dicho el Maño. Del cual nos dice Begoña, una de las aliadas del Comando No Barris, Que a ver qué pasa, que aquí comando solo hay uno. Hombre, no. A ver, está el comando Alicante, el cual rige nuestro amigo Nando, de la tribu Ternasca. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, chaval? Eso es lo que hay. Los comandos de élite es lo que claro. Tienen, que hay uno aquí y otro aquí. Uno estáis en el norte, los otros más tirando al sur. Bueno, pues eso. Vamos con más cosas. Como bien sabéis, no solo en tierras gélidas se forjan los sonidos más extremos del metal. Supongo que los calores sofocantes del Caribe también deben de poner de mala folla a un número considerable de metaleros, ya que no son pocas las bandas de sonoridades duras las que surgen de aquellas tierras. La banda en la que ahora nos centramos procede de Cuba. Se formaron hace ahora 6 años con la intención de emular el sonido del death metal surgido en los 80, y para el próximo día 30 de abril tienen preparado el que es su segundo trabajo. Un disco que verá la luz vía Braico Blast Productions. Vaya nombrecito. Con 10 temas propios de una pesadez extrema y una versión de los suecos Bloodbath, banda que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión. Sí, señor. En sus tiempos. Nos ofrecen un disco con el título de Chaos Supremacy. Y nosotros nos quedamos con un tema como el titulado Your Master, porque somos tu puto maestro. Para daros a conocer a estos cubanos que responden al nombre de From the Abyss. Thrown beneath Bueno, pues ahí teníamos estos cubanos que nos dice por aquí Rubén, cómo se nota el acento cubano, Sí, sí. Sí, sí, sí. Así, se nota muchísimo, Así se te pone la voz y no paras de fumar puros. Aquí en la vía, en el WhatsApp de la tribu, pequeño Ternasco, haciendo alarde de esa simpatía que tiene al lujuriano Osquita. Eso sí. Ese apoyo al fascismo lo tenemos con la fotito de nuestro amigo. No, no, apoyo al fascismo no. Con el hacha. Chafa fachas con un hacha. Ah, pero eso, pero que no es apoyo al fascismo, que no. Que para nada. Al revés. Al revés. Bueno, a ver, bueno. Lujurioso y encantador, ¿no? Dice Tania. Bueno, pues vamos, lo que hemos escuchado se llaman From the Abyss, vienen de Cuba, desde la mismísima La Habana. Chaos Supremacy era el título de ese nuevo disco, en el cual venían temas como el que has escuchado, Joe Master. Y bueno, vamos con más cosas. Lo que tenemos por aquí, dotamos de algo de melodía, ¿eh? Lo que le gusta, la melodía a los de la tribu. Pero antes recordamos que hemos sobrepasado media hora ya en la primera. Eso te iba a decir. La primera media hora nos la hemos pulido en 4 minutos, ya la hemos sobrepasado. Así que vamos a recordar el teléfono: 976-525-645. Claro, que me ha echado un chupito. ¡Apa! Dale ahí. Dale, chupitazo. Dale, chupitazo para el pecho. Con las cuerdas bien hidratadas, qué bien se ha hablado. ¡Oh, oh! Bueno, vamos a recordar que estáis escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Bueno, de 2 a 4 de la tarde, como bien sabéis, es la hora oficial. Pero últimamente nos estamos desbarrando un poquito. De 2 a 4 y pico. Hasta las 2 y 4 y pico. Bueno, pues entonces, recordaros también que nos podéis escuchar en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red, que para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien Casimoto bebiendo latitas a dos carrillos, a dos bandas, a dos latas. Joder, eso han dicho siempre, ¿no? A mí me daban dos. A mí me daban dos. Pues ya está, así de alto estoy. Así estás de grande, ¿no? Además eran rojos también, eran rojas las latas aquellas, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, lo dicho, si es que me pierde, Casimoto me pierde. Bueno, que la otra alternativa es radiomai.com, /inclinadoonline, es la plataforma. Nuestro amigo Pequeño Ternasco, que también se las bebe de dos en dos. Hombre. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. 69 y tantos, casi 70 programas. 60 y muchos, programas en tu idioma. Y bueno, pues luego están por ahí las redifusiones. Claro, los lunes en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México, por supuesto. Bueno, no vamos a seguir recordando los cochinillos de Segovia y sus paisanos, porque veo que aquí, que Pequeño Ternasco en el hilo del WhatsApp de la tribu se calienta, dice que me caliente, el solico, el solcico, dice que debe ser el solcico que le da y se calienta el solico. Pues bueno, pues recordamos también que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, tienes nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí. Es que a Santi, como le das sin filtro, ¿sabes? No. Ahora sí que vamos a ir dándole poco a poco ese giro que tanto teme la gente de la tribu. ¡Ay! Vamos a dotar de algo de melodía los sonidos más duros. ¡Que viene! Para adentrarnos en el death metal melódico de unos debutantes nórdicos, cuyo primer trabajo nos hace llegar el sello, un sello paisano de la banda, como es Inverse Records. Pero cuidadín, porque la banda se formó inicialmente en la capital mexicana de Monterrey. Toma ya. Formada y liderada por el guitarra Ricardo Escobar, que no es paisano del de los polvillos, y el bajo, que no pequeño, Antonio Valdés, se mudaron a Finlandia. Eso tampoco tiene que ver con el tema. Tampoco es paisano. Vamos a ver. Escobar y Valdés. A ver, Escobar y Valdés. Cada uno recogiendo lo suyo, cada uno en una montaña. Y se me fueron a Finlandia. A ver, ¿cómo desglosamos esto? Hombre, esto si hubiera sido en Colombia, pues a lo mejor hubiéramos dicho, tía. Lo que hace el dinero, que se pueden ir a cualquier lado. Pero no, estamos hablando de Monterrey, México, ¿no? Buen queso. Monterrey. Bueno, el caso es que ambos se mudaron a Finlandia para hacer realidad el sueño de montar una banda de metal en el país donde surgen la mayor parte de bandas que les han influenciado. Y amén que lo han conseguido. Symphony of the Night es el título de esta primera obra, que posee 10 cortes que combinan perfectamente melodías épicas. No puedes hablar de Escobar hablando y luego cortes, decir que cortas algo. No. Cortes y espejos y tarjetas de crédito. Bueno, pues el caso, 10 temas. Lo dejamos en temas. ¿Te parece bien, Kashimoto? Sí. Vale. 10 temas perfectos que combinan perfectamente melodías épicas y agresivas. Agresivas voces y guitarras. Nos servirá en un tema como el titulado Daughter of Twilight, la hija del crepúsculo, para conocer a esta banda afincada en tierra gélida y que responden al nombre de Ulcima. Y suenan así. We'll be right back. Hacemos buena la definición que nos hace llegar nuestro amigo José Luis del Comando No Barris, diciendo que bien por los mexicanos que han derretido el hielo finlandés. No le falta razón, impresionante cómo suena esta banda llamada Última, liderada por el Valdés y el Escobar. Si no va a derretir con lo que comen, si en cualquier sitio que cague derrite lo que pille. Como simplemente echen el aliento del chile que se mete encima. Te deja ahí un... Vamos, va la sinfonía de la noche, que ya te digo yo. Un compuesto de habaneros y a tomar por culo, ya está. Down Out of Twilight era el tema que has escuchado, incluido, como bien he dicho, en Symphony of the Night. El debut de estos mexicofinlandeses o finlandeses mexicanos. Mexicanos del norte. Finlandanos, no, queda muy mal. Mexicanos y finlandeses juntos han formado este grupo al que no sabemos hacerle un... Mejindenses. Última se llaman. Bueno, vamos con más cosas. Viramos el rumbo hacia una pequeña escala de los sonidos. No vamos a dejar tierra finlandesa, ni el sello Inverse Records, que al igual que con la banda anterior, con estos Última, el pasado 31 de marzo pusieron en circulación el debut de otra banda nórdica, eso sí, otra banda finlandesa. En esta ocasión son todo nativos, no hay mexicanos por ahí infiltrados. Es una banda que se formó inicialmente en 2008 como el proyecto único del guitarra Kaleva Kovalainen, que al final decidió rodearse de amiguicos para dar forma a la banda que nos ocupa. ¿Eso no era un piloto de Fórmula 1, Kovalainen? Pues no lo sé, yo ahora no estoy puesto en el mundo del motor, ¿sabes? Ya hace tiempo, ¿eh? ¿Kovalainen? Aquí no nos han puesto nada. Me imagino que el Kovalainen en Finlandia debe ser como aquí el Rodríguez y el Martínez. Por eso. El caso es que el tipo este que empezó a hacer todo en plan Burzum, pues se rodeó de amiguicos para dar forma a la banda que nos ocupa. Por fin encontró amigos. Se hacen llamar Obscure Fate. Y la citada fecha fue en la que este trabajo titulado Raven's Call vio la luz. Un EP de 4 temas que de un death. Que representan un death melódico de una calidad incuestionable. Como todo lo que hacen por ahí, sin duda alguna, ¿eh? Un debut que apenas sobrepasa los 15 minutos de duración y del que os dejamos con un sueño lúcido, como es este tema titulado Lucid Dream, que suenan así. Desde tierra finlandesa os dejamos con este nuevo trabajo, debut de Obscure Fate. Horizon! Maravilloso, sin duda, desde Finlandia, Obscure Fate, Ravenskull es el título de ese EP debut, del cual hemos extraído el tema que acabáis de escuchar, titulado Lucid Dream. Y remontándonos un poquito atrás, aceptamos las ideas de la tribu en torno a esa fusión México-finlandesa. Por aquí nos dicen que podíamos llamarla Finlandway. Finlandway también, o mejilandeses, o como han dicho, mejilandeses, que también podría ser. Pues bueno, ha debido haber un pequeño lapsus en la emisión, como siempre, Radio Mai es lo que tiene, tiene que dar que hablar y lo consigue. Pequeño San, lo tenemos hasta el mismo gorro, así que, pero bueno, mientras podamos tirar para adelante, ahí estamos. Continuamos con más cositas. A ver lo que tenemos por aquí, miramos el rumbo, miramos el rumbo, haciendo una pequeña escala en los sonidos más alternativos del rock y el metal, para adentrarnos en el peculiar mundo de una banda que bien podrían recordarte a los más viejos Alice in Chains, una banda onanista liderada por su único miembro, otro Burzum, que es Leijo Ates, yo que sé cómo se pronunciaría eso, que se ha hecho cargo de todo absolutamente en este trabajo. Cual Blacker cabreado, cual Burzum, como dice Casimoto, Serban Leather es el nombre de ese proyecto que le viene como anillo al dedo. Y que nos sorprende con la segunda parte de un magnífico EP de 5 temas titulado Rise by Wolves, un trabajo que se ha puesto en el mercado. Rise by Wolves es como la serie esta que hay ahora en HBO, no me acuerdo qué canal de estos, hay una serie futurista que se llama así. Un trabajo que se ha puesto en el mercado, dime. No sé si es en HBO o en Netflix o en una de estas. Un trabajo que se ha puesto en el mercado por el sello Leviatán. Leviatán, claro, el gacho se llama Leijoates, que es un puto Burzum. Hasta el sello se lo ha currado él, o sea, Leviatán, la pata al medio, ¿no? Cuyo nombre nos hace, pues eso, sospechar el punto hasta en el que se le ocurra todo este hombre. Madre mía. Ay, nos quedamos la casa llena de espejos con ese tema título, Rise by Wolves, algo así como criado por lobos. Y como Mowgli. Exactamente, como el libro de la selva. Y que nos va a valer para conocer a esta banda o a este tipo, el proyecto de este gacho, cabreado, llamado Serban Leather. La verdad es que suena muy bien, ¿eh? Así que prestar atención porque molan mucho. Serban Leather, ahí lo tenemos. Rise by Wolves. Rise by Wolves. ¡Nos pilla el toro! ¡Buchito, claro. Buchito! Bueno, ¿cómo me bebo? Saludamos a amigo Lego, que acaba de hacer acto de presencia en los locales de Radio Mike. Bueno, los locales, como si tuviéramos tantos. Buenas tardes, Lego. Bueno, es un local dividido en tres corroscos o cuatro. Tres corroscos y un baño. Y un baño, exactamente. Pues bueno, lo que hemos escuchado es este Burzum, que no es black metal, es un tío cabreado, igual que el Vikernes, que se ha ocurrido una banda, un proyecto llamado Servant Leader, que es un yo me lo guiso, yo me lo como, todo a cargo de este tío llamado Leigh Watts, y que, como habéis podido comprobar, lleva un rollito así tipo Alice in Chains, muy alternativo, muy grunge, y que lo ha titulado este nuevo disco Rise by Wolves. Es un EP de 5 temas, del cual os hemos dejado el tema título. Vamos con más sonidos alternativos, pero con un aire más vanguardista y con un punto metalcore, si me apuras. Así tenemos una banda norteamericana oriunda de Atlanta y afincada en Los Ángeles. Llevan toda una década en activo y tras un EP y un primer álbum largo que publicaron de forma independiente hace ahora 4 años, nos llega su segundo disco completo, ya con un sello como Napalm Records, amparando a la banda. El próximo día 30 de abril pondrán en circulación Unstable, un álbum de 10 temas de auténtico metal moderno, fusionando grandes melodías con los alaridos desquiciantes propios del género. El sello nos adelantó 2 temas, uno de ellos es este You Never Listen, que nos vale como adelanto de lo nuevo de los norteamericanos, Tetra. It's echa la mierda por la ventana. La, la, la. Esta es la sintonía de nuestro amigo Kashimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? ¿Qué me traes? Nada, porque como el otro día la gente reclamaba, ¿no hay sección o qué? Pues ahí estamos, pues la toma. Sección de traída de la tierra del sol naciente. Bueno, un poquito un poquito escorado a la derecha. Hoy un poquito más cerca. Vale. Hoy un poquito más cerca. Y escorado a la izquierda. Eso. Como el otro día estuvimos hablando de los coreanos y tal. Ajá. Y digo, oye, pues a Corea. Y bueno, pues nada, pues una... Vamos a hablar de una de las grandes bandas de Corea del Sur, uno de esos pilares fundamentales, uh-huh. Una de esas bandas pilar sobre las que están construidas ahora mismo el resto de bandas que hay allí. Pilar también es el nombre más corriente que tenemos aquí en Zaragoza, sí. Para ponerle de nombre a las mujeres. Sí. Es, bueno, pues, y a las columnas. Y a las columnas. Sí. Pero bueno. Sí, sí. Bueno, pues hablamos de los heavy metal rockeros Black Syndrome. Black Syndrome. Lo digo así porque al principio, cuando empezaron, era más hard rock clásico. Ajá. Y ha derivado en. Sí, ha derivado en un hard rock, pero con. Más potencia instrumental, o sea, se acerca más a lo que es el heavy. Bueno, pues decir que esta banda data del año 86, o sea, ajá. Esta banda hace este año harán 35 años de carrera ya. Están encabezados por la voz de Bruce Park, que aunque tenga ese nombre, pues bueno, pues el tío tiene los ojos achinados total. El tío es coreano, oreano. Y bueno, pues esta banda tiene nada más que 8 discos de estudio solamente. Solo. Varias compilaciones, tienen singles, tienen VHS, tienen. Bueno. Tienen VHS es eso que se veía, ¿no? Que sí, era en un, un zamacote de plástico. Sí, sí. Como las CDK, pero las gordas. Y bueno, pues eso. Nos entregan un adelanto que salió hace 3 años ya, en 2018. Para el 30 aniversario de la banda, será su próximo trabajo largo de estudio. Y tengo que decir que el disco entero no lo he encontrado. Tengo la muestra. Es complicado. Supongo que el disco entero habrá salido ya, porque he visto por ahí que hay vinilos y que hay historias, pero a mí me es complicado conseguir estas cosas. Va. Así que bueno, traigo lo que es la muestra. El single. Realmente lo que fue el single del adelanto del disco este, que se llama Episode, que será el 9º disco de estudio. Uh-huh. Lo saca Dope Entertainment, que es la discográfica que hay en Corea. Y podemos encontrar temas pues como este Black Bible. Black Bible. La Biblia Negra. Que es lo que nos muestra Néstor Black Syndrome. Ah, pues dale play, a ver cómo suena, ¿no, Ken? A ver qué os parece. Venga, pues, ala, traídos de la tierra de ojos rasgados, Corea del Sur. En el norte, de momento, el Tamagotchi se nos... No, de momento no. Ala, pues venga, os dejamos con Black Syndrome. Searching for the answer. Tell me what you see, giving me the answer. Bueno, pues ahí lo teníamos, Black Síndrome. Sí, señor. Aquí ha sido la puesta de la Tierra del Sol Naciente, escoradito un poquito a la izquierda y más cerquita. Claro, un poquito más cerquita. Debajo del norte, que es la Tierra del Tamagotchi, claro. El Corea del Sur, vienen estos Black Síndrome que acabáis de escuchar, y hablándonos de esa Biblia negra, Black Bible. Pero vamos, si te gusta un poquito más movidito. Qué cosa más movidita, claro. O sea, a ese sonido me refiero. Por ahí te dice Rubén que, joder, con la bandita esta, la surco de surcoreana, claro. Que tiene ese toque stoner, sí, que no suena nada mal, nos dice el Des. Suena muy bien, pues es que tendrías que hacer todo el programa. Yo no sé qué hago. No sé qué hago eligiendo yo las canciones. Nada. ¿Verdad? El armero lleva mucho. El armero, todo lo que pone el armero son moñadas que ya verá echar a los hijoputas de la tribu como echar a nada de chapestes. Aquí, porque vienen los melórdicos. Si tener cuidado, yo putas. Si yo pongo lo que pongo es porque tenía un buen maestro, señores. Claro. Sí, será. Bueno, ahora sí que sí, el temor que tenía la tribu ha llegado. Les bailan las bolas del templo. Sí. Ahora sí que nos sumergimos en los parámetros más adictivos del hard rock. Regresamos a Finlandia para conocer el nuevo trabajo de uno de los flamantes fichajes de Frontier Records. Toda una proeza de hard rock melódico con un trabajo producido nada menos que por Jonah T, de sus paisanos Hit. Y que con el título de Pyromite, no es Paramite, sino Pyromite, un jueguecito de palabras. Ahí le han encajetado una O en vez de una A, cambiando la pirámide por una pirámide de combustión, en llamas, de fuego. Pues nos encontramos con el maravilloso tercer trabajo de los nórdicos, Temple Balls, las bolas del templo, que dice Casimoto. Primero de sus discos para el sello italiano que ayer mismo lo puso en las tiendas y del que os dejaremos una muestra como la titulada TOTC. Amantes del hard rock más melódico y corpulento, atentos a este nombre, Temple Balls. Yeah. ¿Cómo suenan las pelotas del templo? Temple Balls. Me están chocando las pelotas del templo. Al igual que nos ha dicho aquí... Oiga, calla, que había gente infantil escuchando, ¿no? Al igual que nos ha dicho aquí que Legolas, nuestro amigo desde la tribu Ternasca, dice... Tienen un punto muy positivo a Skid Row. Sí, que verdad, sí, tienen un rollazo así muy similar a la... Sí. A la banda de Snake Sabo y... Bueno, y de Sebastián Bach. A ver, pues no digas algo otra vez que me sale la rima. me sale la rima tonta. Bueno, pues ahí lo tenemos. TOTC es el tema que has escuchado, incluido en Paromise, el nuevo trabajo tercero de este combo sueco llamado Temple Balls, perdón, finlandés. Vamos con más cosas. Tal vez, a ver, una banda como la que grabó los discos más populares de Dokken sin el propio Don Dokken, pues no sean Dokken. Pero cuando aunan fuerzas dos energías como la guitarra de George Lynch y el bajo de Jeff Pilson, la magia sin duda está ahí. La batería de Mike Brown, que fue el otro componente de aquella formación mágica, grabó el primer disco de la banda que nos ocupa y que para este nuevo trabajo ha cedido su kit de batería a su hermano Steve Brown. Para la voz tenemos a Robert Mason, o llámalo como te dé la gana. Un tipo que tuvo la difícil tarea de sustituir al malogrado Jenny Lane en Warrant y que aquí realiza un trabajo de auténtico lujo. Phase 2, o Fase 2, es el título de lo que es el segundo trabajo de este proyecto, denominado The End Machine. Vio la luz el pasado 9 de abril. Y del dicho disco os vamos a dejar un tema auténtico y asesino como este Blood and Money. Y suena así de potente. Can't realmente impresionante pelotazo de tema el que hemos escuchado, Blood and Money, sangre y panoja. Esto está firmado por The End Machine, esa formación en la que regenta esos Dokken de su época más laureada, y con la voz de este tal Mason, que lo está haciendo de auténtico lujo, Robert Mason. Phase 2 es el título de su nuevo disco, el segundo trabajo. Kasimoto se ríe, ya me vos dirá. Panoja, traducción oficial de Money, ¿no? De Money, de Money, Panoja, claro. Panoja. O Parné. Blood and Money, así se titula su dicho trabajo. Saludamos, que acaban de hacer acto de presencia en la tribu, nada menos que nuestro amigo Dani, el taxista del metal, que está patrullando los madriles, nos dice. Así que ahí le estamos dando al taxi, a la rosquilla, al ritmo de Senderos del Rock. Y saludamos de nuevo a Begoña y Javi Alonso, el catalán, del comando de Nou Barris, que los yoputas están cascando una mariscada del copón diciendo al ritmo de Senderos del Rock, vía Salto Mata. Pues saludados quedan. A ver si aquí pudierais enviarnos para aquí unos centollitos de esos. Joder, macho, ¿cómo se le ocurre a alguno, macho? Y a Javi Biota, que ha venido aquí en persona. Y a Javi Biota, que lo tenemos aquí también. Juntito, ya estamos el cupo completo, ya no cabemos más. No, Estamos los cuatro permitidos por la ley. Los cuatro jinetes. Por el Simón y sus colegas, ya no nos dejan entrar a nadie más aquí. Así que el que quiera venir a visitarnos, que se espere la puerta. Simón dice, y todo el mundo hace. Seguimos con otro trabajo de Frontier Records para marcarnos una tripleta con los lanzamientos del sello italiano, con el que podríamos copar medio programa con este sello cada semana, solo con sus trabajos hiperactivos, sin duda Serafino Perugino. Regresamos a tierra sueca para deleite de los que gozan del hard rock que se factura por aquellas tierras. Y una banda de nuevo cuño que ya ha levantado polvareda con su primer single es la que nos ocupa. Una banda en la que encontramos al bajo a todo un veterano como John Levén, procedente de bandas como Europe, casi nada, entre otras. Y tenemos también la guitarra procedente de Heat, la guitarra de John Atty, el batería de Puddles, Christian Lundquist, y la maravillosa voz de Alexander Strandl, conocido por su trabajo en Art Nation. O sea, juntos forman una banda, o una denominada superbanda, eso te iba a decir, llamada Crown, que debutarán el próximo 18 de junio con un disco titulado Kings of the North, el rey en el norte. Es como si hubieran visto el Juego de Tronos. De dicho trabajo, el sello italiano ya nos adelantó dos temas. Uno de ellos es este maravilloso Shireline, que os dejamos para conocer a esta super banda llamada Crony, y que suenan así de bien. Too far to disagree. I Realmente espectacular el nuevo trabajo de estos tipos. Bueno, el nuevo trabajo no, el primer trabajo, porque es lo que es realmente nuevo es la banda. Aunque los tíos llevan ya un recorrido más que encomiable, bueno, detrás. Pero de el trabajo también es nuevo. Sí, sí, sí, sí, el trabajo también es nuevo, por claro, supuesto. La banda es nueva, el trabajo es nuevo. Todo vuela nuevo. Bueno, pues Crony se llama esta nueva formación. Super banda, sin duda, en la que viene gente de Europe, de Heat, de Puddles y el vocalista de Air Nation, Alexander Strandel, liderando este proyecto que, como bien hemos dicho, se llama Crony, y que debutan con este Kings in the North, Reyes en el Norte. Charolin es el título del tema que os hemos dejado. Y hace ya un ratito elegante, nuestro amigo Javi Alonso nos pedía vía teléfono un temita que se lo vamos a poner, no sin antes, Casimoto, recordar ese número de teléfono precisamente. Vale, 976-5256-45. Cuando hemos sobrepasado en un minutito las 3:30 de la tarde, recordamos que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, más de 60, casi 70 programas de rock en tu idioma, y en el que, bueno, pues tenemos unas redifusiones que, si no fuera porque se me ha ido el Casimoto, las diríamos ahora mismo, que no sé dónde para. ¿Dónde se me ha ido el Casimoto? Está por ahí hablando fuera. Pues bueno. Casimoto me ha dejado tirado. Recordamos también que sin ninguna... Ahora sí, ya lo tengo ahí. Casimoto, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? ¿Qué pasa? No, que nos han venido a avisar de aquí, del local de al lado. Que metemos mucho ruido. No, bueno. Por ruido no. Esta música no molesta a nadie. Ah, bueno, si hubieran venido a primera hora del programa, cuando poníamos lo que le gusta a la gente de la tribu, pues a lo mejor. ¿Sabes antes que me has dicho que habías cortado el agua? Porque se oía en el local de al lado. Ajá. El agua, y era por ahorrarnos unas perras. Claro, unas perrillas, pero sí. Ya sí, hemos sí, dicho sí, que, sí. Que habías cortado aquí el está, agua antes. Aquí y... está todo estropeado. Bueno, ¿qué la vamos a hacer? Hasta nosotros. Nosotros venimos estropeos de serie. De fábrica, ya, claro. Recordamos ese. Venga, esas redifusiones. Que no le caiga la fiesta. 9-7. Ah, no. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock a las 4 de la madrugada del jueves al viernes, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, pues aquí ahora nos dice... Deja de beberte de la lata. Nos dice Dani que acaba de dejar tres pibones que le estaban poniendo auténtico... Vamos, malito, perdido, le estaba... Vamos, que entre las tres no hacían 50 tacos. Eso nos dice Daniel, taxista del metal madrileño, que acaba de dejar de tres pibones en el taxi. Si nos llegas a avisar antes, pues les... Te hubiéramos hecho un capote, joder. Coño, ¿pa que hubieras mojado el churrame? Pero... Bueno, vamos a continuar con más cosas. Espera un momento. Dime. No me salen las cuentas. 16, 16, 16. Son bueno, eso sí que me... Pero son coño, 46, 48. No, es que sean 46. Eso que es que es una... Que son, el Dani es una saltacunas. Lo que son menores. Son menores, claro. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Aquí los de la tribu llevan un ritmo que a mí no me da para seguirles. Yo lo siento, me desmarco. Vamos a lo que estamos. Javi Alonso nos pedía un temita de Bonfire. Sí, señor, de Bonfire. Y se lo vamos a poner. No le vamos a poner el último que ya lo pusimos, que es un disco completamente acústico. Le vamos a poner aquel disco que vio la luz en el 91. 30 años hace ya. Cuando Bonfire... La banda de Klaus Lessmann publicaba Knockout, un tema, o sea, perdón, un álbum en el que venía un tema que originalmente firmó en su día Billy Squire. ¿Y qué es este? The Stroke. Lo pone el armero desde su portátil. No me hagas así, que lo tienes que pinchar tú. Pero tú subes la pista. Ahí lo tenemos, dale ahí. Sube ahí a tope. Venga, ahí. The Stroke. Esto estaba incluido en Knockout. Cuarto trabajo de Bonfire. y que dedicamos a Javi Alonso. Impresionante, The Stroke, un tema original de Billy Squire y llevado a cabo por los alemanes Bonfire, un tema que vio la luz originalmente de la mano del combo Teutón allá por 1991, incluido en su cuarto trabajo llamado Knockout, y que hemos puesto por petición de nuestro amigo Javi Alonso, no el catalán, que está ocupado comiéndose una mariscada, el cabrón de él. El maño. El maño. Que igual también se está comiendo una mariscada, pero no lo sabemos. Saludamos a otra eternasca que acaba de agregarse hace unos instantes. Rocío Jao, ¿cómo estamos? Pues vamos a continuar con más cosas. ¿Rocío Jao o es que le has dicho Jao? Le he dicho Jao porque soy muy bien educado. Bueno, que nos decía Dani que las pibitas del taxi meneaban la cabecita al ritmo del rock and roll que le poníamos aquí en Senderos del Rock, cosa que nos alegra enormemente. Sí, y nos extraña, pero... Vamos a seguir meneando la cabeza con lo que tenemos ahora. Se acerca al fin la fecha de edición del nuevo trabajo de los suecos jarroqueros Bridge, que después de varios meses recibiendo sus singles de adelanto por cuentagotas y teniendo en cuenta que han sido temazo tras otro, la expectativa está siendo enorme para echarnos el disco completo a la oreja. Aunque... Y ahora el disco es una mierda. Ahora, bueno, de momento la mitad ya es muy buena. La mitad del mismo ya lo tenemos antes de que el próximo día 23 de abril vea la luz de la mano de Icons Creative Evil, el sello que se hace cargo de que un trabajo como este, The Promise of a Lie, la promesa de una mentira, se ponga en las tiendas. Un título que bien podría hablar de las biografías de un político y que en su último single, titulado The Street... Perdona, que te corrija. De un político, de todos, coño. De un político cualquiera. Ah, bueno, vale. Pues el caso es que The Streets nos habla de eso, de las calles. Bien pudiera ir perfectamente hilado por la genialidad de estos nórdicos, que se hacen llamar Rich y que suenan así de guay. Así se hacen los políticos, así, Rich. Sí. Realmente impresionante cómo suena este The Streets, Tema que viene incluido en The Promise of a Lie, que es lo nuevo de los suecos Rich. Rich que no tiene nada que ver con los ricos, sino con el verbo alcanzar. To reach. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí es el apunte al rock más melódico de la tarde, que viene dado por un nuevo trabajo que recibimos del sello Our Heaven Records, que el próximo 30 de abril pondrá en circulación el regreso de los jarroqueros melódicos Escape. La banda británica vuelve con un trabajo en el que han repescado unos temas que ya tenían escritos hace 3 décadas y que ahora ven la luz por primera vez, totalmente regrabados, remasterizados y producidos con la tecnología actual. Sí, sí, sí, sube, esto es. Esto es Broadway total. La magia de Rich, tío. Esto es muy grande. Es que luego se acelera el tema, se enmaraña ahí de, en esa línea jarroquera brutal. Se animalan ya. Se animalan total. Sí. Bien. Muy grande, Rich. Pues bueno, el caso es que este trabajo, estos temas que ya tenían 30 años escritos, ahora se han vuelto a regrabar, remasterizar y producir con la tecnología actual, dándole a estos un nuevo enfoque, que según la propia banda sirve como escaparate a los seguidores actuales del hard rock melódico de cara al próximo álbum que están preparando en estos momentos con temas nuevos. El disco lleva por título Fire in the Sky, del que un tema como este, Temptation, nos servirá para degustar el regreso de estos veteranos liderados por el guitarra Vincent O'Regan y que, como hemos dicho, se hacen llamar Skate. Un Regan haciendo heavy metal, me gusta. No, to me. Bueno, sí, tenemos el apunte más melódico de la tarde. Temptation es el tema que has escuchado, incluido en Fire in the Sky. El regreso de estos británicos llamados Escape. Y bueno, ojito a lo que tenemos aquí. Impresión. ¿Cómo me ha gustado este trabajo que vamos a poner ahora? De aire mucho más orgánico es lo que vamos a ofreceros ahora. Un sonido con ese aroma añejo norteamericano, con coros tipo Motown, como ya usaron en su día Black Crowes. Una banda que ha inspirado, sin duda alguna, a la que ahora nos ocupa. Unos suecos comandados por la voz de un ex-Single Malmsteen como es Göran Edman, y que en estos últimos años se ha destapado como un gran vocalista en los términos más primigenios del rock and roll. De la mano de un sello como Praise and Joy Music, y con el próximo, y que el próximo 23 de abril como fecha de lanzamiento, adelantamos un tema como Living, extraído de este nuevo disco titulado Fresh from the Can. Así que fresquito, sin duda, sacamos de la lata a estos nórdicos llamados Black Boot Spirit. Living. Vamos a dejarlo ahí. Venga, a tope. Desde el norte, rock and roll del bueno. Your doorstep, and I'll be waiting late at night. And when I see you coming, baby, I wanna kiss you one last time. 'Cause I believe. Bueno, pues ya lo tenemos, Black Backwoods, Backwoods Spirit, Fresh from the Can, es el título del álbum, que el segundo trabajo de estos nórdicos, liderados por la voz de Göran Edman, que cómo lo hace el tío, realmente grande. Además es que aquí te toca una especie de fibra, ¿no? Hombre, es que ya esto me lo imagino después de un buen asado. Living. Te pones un whisky, claro. Te fumas un Ducados. Pones los pies en alto ahí encima de una. O en bajo, me da igual. O en bajo, me da igual, pero si están en alto mejor. Bueno. Pues bueno, ahí lo teníamos. Desde el norte, desde muy al norte. Backwoods Spirit. Y ojo, cuidadín con lo que tenemos ahora. Curiosa es cuanto menos la banda que ahora nos ocupa. Realizadores de un hard rock fuertemente inspirado en los grandes clásicos de los 70 y 80, le han dado un aire doom y stoner a sus composiciones, creando un sonido que, si bien ya no es nada novedoso, sí que posee un cierto atractivo. Desde el sello griego Sleazy Rider Records nos llega el segundo trabajo completo de una banda paisana del propio sello. Una banda que se formó hace ahora una década exacta, debutando justo un año después para un sello como Rock of Angels y publicando un EP de forma independiente en 2016. El álbum que ahora os vamos a ofrecer se titula, ojito al título, Purple Flower Garden Black. Y los componentes de la banda vienen de otras formaciones griegas que ya han pasado por este programa, como In Vain, Red Room, nada que ver con los maños, o Sarissa. Que no Sarasa. Ellos también son helenos y se llaman Black Juju o Black Juju. No habíamos puesto a Black Juju ya aquí. Pues no recuerdo. Black Jojo puede ser. Black Jojo o Black Jojo o Black Juju. Pues sí, puede ser, porque aquí hay muchas. Sí. El Jojo sí que me suena. No sé. Yo sé que los conozco desde hace tiempo y a mí me gusta. Al final vamos a hacer el vocabulario interior. El Valhaja, el Blajeje, el Jeje, el Jojo. Hombre, el Valhaja es donde va los vikingos cuando se mueren. Y ahora nos toca el Juju. Black Juju o Juju. Y de ese. Bueno, el caso es que de su nuevo disco os dejamos con un tema de lo más curioso. Con una letra complicadísima que bien podrían haber realizado, yo qué sé, Jerónimo y sus colegas. Llamada Yaguata o dale al play que me lío. La gallata. Sí, dale. Esto lo podían hacer los colegas que se liaban a tiros con los vaqueros en las películas del espagueti. Ahí lo tenemos. Desde Tierra Elena, Black Juju. Los Blajuju y el himno de guerra que nos dice Rubén. Esto ay, parece una guerra, la danza de guerra metal. Ay, che señor, Blajuju, desde Tierra Helena, desde Grecia, nos llega este trabajo titulado Purple Flower, la flor púrpura y el jardín negro, Garden Black. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Eso suena a algo que no voy a decir. Ojito a lo que tenemos también aquí, ¿eh? suena algo... Dilo, no te cortes. Que suena algo sin depilar. Bueno, no digas nada más. La flor púrpura y el jardín negro. Realmente memorable es el trabajo firmado por un combo nórdico de auténtico y puro rock and roll de garaje al más puro estilo Helicopters y similares. Sonido añejo y con aire desenfadado, ideal para mover tus caderas de forma frenética y sin complejos. Porque amigos, el rock and roll también se baila. Y sobre todo que me lo digan a mí. Y con estos suecos no podrás estarte quieto un instante. Temas cortos y directos, liderados por la voz de una chica como es Jennifer Israelson, la hija de Israel, según este... El compuesto, ¿no?, de los nombres allá por la Suecia, ¿no? Todo lo que acaba en son, bueno, los británicos, es hijo de, bien, pues, bien, el claro, hijo de Israelson, que también se hace cargo de la guitarra. Directamente desde Suecia nos llega este álbum titulado Rubber Lips, disco que vio la luz el pasado 9 de abril por mediación de un sello como Design Records, y del que os dejamos con una muestra como este Bad Feelings, sentimientos chungos que te harán sentir de puta madre, al ritmo de estos suecos llamados Hot Breath, aliento caliente. Like a tomb. Impresionante. Jennifer Israelson liderando este combo sueco llamado Hot Breath, que nos sorprende con este magnífico de Rubber Lips, del cual hemos extraído temazos con ese feeling. Aunque decían ellos malo, no es un bad feeling. Es a good feeling, te lo digo yo. Good feeling. No, es un feeling de puta madre. Me encanta. Estos tiparracos venidos del norte llamados Hot Breath y que son los que acabáis de escuchar. Ah, volvemos, seguimos con más cosas. Volvemos al hard rock heleno de la mano de una banda de nuevo cuño que ha firmado por el sello levantino de Arcade Records, que son los encargados de que el pasado mes de febrero pusieran en las tiendas un álbum debut titulado Limits of Temptation, un trabajo que comprende de 9 temas que se mueven entre los sonidos más clásicos del rock, la complejidad del metal progresivo y cierto aire alternativo, que los hace una banda de sonoridad muy actualizada. Un tema como este, In God's Will, hace que una banda como estos griegos, llamados Zero to Nothing, sean tenidos muy en cuenta. Y suenan así. My days are black, I'm going under. I feel the poison in my veins. Open inside and bright like thunder. Feeling like nothing gonna change. Nothing gonna change. So I prefer to move discreetly into the sage of burning ground. And if the God decides I'm greatly, then you should call me out loud. Lay on down. Just let me go. Tender my soul. Just let me go. I'm feeling cold, grey thoughts in mine. I left myself behind, don't trust me. I feel I cross this red line. Cross this red line. Just let me go. Can't take my soul. Just let me go. Please let me go. I can't leave my life no more. ¡Qué grande! Sin duda, impresionante. Estos griegos llamados Zero to Nothing. Armando de la tribu se me ha liado aquí en el WhatsApp por vía personal, diciendo que despotrica mucho lo que pone, pero es que no sabe estar callado. Que le gusta el programa, que todo lo que ponemos le mola. Así que lo que nos dice de moñas lo dice con la boca pequeña. Pues se agradece, la verdad. Limits of Temptation. Esos son los límites de la tentación. En Gospel. El tema que habéis escuchado estaba incluido en ese disco, firmado por los griegos Zero to Nothing, que han firmado con el sello español de Argate Records. Y ojito, vamos a tirarnos y a enfocar la recta final, que ya toca cuando nos hemos sobrepasado más de 15 minutos el tiempo oficial del programa. Enfocamos la recta final con el heavy metal más clásico y tradicional. Y para arrancarla, diramos la banda más exótica de la tarde, procedentes nada menos que de la India, un territorio poco prolífico en bandas de heavy metal y que nos ha sorprendido con estos tipos que responden al nombre de Against Evil, banda que debuta en 2015 con un EP de 5 temas publicado con un sello paisano de ellos, con los que no debieron de acabar muy bien, pues el primer larga duración fue lanzado de forma independiente 3 años después. Otros 3 años han pasado y la banda nos llega con su nuevo disco, que verá la luz con el sello suizo Docato Records el próximo 14 de mayo. Él lleva por título End of the Line y es un compendio de 9 temas de puro y duro heavy metal, del que nos han adelantado un par de canciones. Una de esas composiciones es este, The Sound of Violence, que usamos para daros a conocer a estos indios llamados Against Evil. Bueno, o sea, lo teníamos desde la India, paisanos del Gandhi, predicando todo lo contrario a lo que decía el gurú este de la religión. ¿O no? Son of Violence. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Igual saben de lo que están hablando, igual. Pero no están increpando a que la gente haga. Bueno, Invincible, así se llaman estos tipos. Contra el mal, como Gandhi, iban contra el mal, ¿no? Claro. Y eran el último de la fila, que no la fanda de Manolo García, sino el título del disco, que se llama así, End of the Line. The Sound of Violence era el tema que acabáis de escuchar. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Vamos con una de reediciones. Y es que el sello alemán de Pure Steel Records, tras la buena acogida que ha tenido el lanzamiento que el año pasado hizo del último trabajo de los suecos Mindless Sinner, se han animado a volver a poner en el mercado el álbum debut de la misma banda. Un disco cotizadísimo y descatalogado hasta ahora, un trabajo que vio la luz originalmente en un lejano 1986 y que ahora el sello reedita en vinilo con fecha de este próximo 30 de abril, rompiendo así la especulación y permitiendo que los más mortales de los metaleros podamos hacernos con una copia. Adiós, gracias a los dioses. Turn on the Power es el título de aquel debut que ahora recordamos a unos pocos y damos a conocer a otros muchos con un tema como este Here She Comes Again. Ganas de hacernos con esta magnífica reedición que al Armiro le echará el guante en breve. Una reedición del primer trabajo de los suecos Mindless Sinner. Oh! Aquí llega ella otra vez. Here she comes again. Así se titula el tema que acabas de escuchar. Firmado en 1986 e incluido en el debut de estos suecos llamado Mindless Sinners. Un debut titulado Tone of the Power, que ahora el sello Pure Steel Records vuelve a reeditar y a sacar en vinilo, para gozo y deleite de los que nos gusta la banda y que por cuestiones económicas y demás no pudimos hacernos con una edición original de la copia, porque salió en del disco salió en su día en una edición muy limitada y bueno, se ha vuelto, se convirtió en una pieza de culto, claro. Que vamos, que si querías tenías que rascarte el bolsillo y te llegaba el puño a la rodilla rascando y no encontrabas lo suficiente para poder pagar el hijo puta el disco. Y cómo sabían que la íbamos a poner a estas horas con el título que le pusieron, ¿no? Hombre, claro. Ella ya viene otra vez. Viene otra vez, ya llega. ¡La modorra! ¡La modorra llega! ¡Ah! Y nosotros pa' joderos y no dejaros dormir la siesta. ¡Nada! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ho, ho! Oh, bueno, como son muchas las reediciones que me están haciendo llegar, sí, ¡qué risa me da! Aprovechad lo que queda de programa, que este hombre está para cerrarlo. ¿Qué queda de programa? Si el programa no queda nada, es el programa acabado hace 27 minutos, lo que pasa es que seguimos aquí. El horario oficial ha pasado 27 minutos. Calla, vamos a hablar bajito a partir de ahora. Venga, no sea que no se oigan. Bueno, pues como he dicho, son muchas las reediciones que me están haciendo llegar de diversos sellos, vamos con otra que me pone pirraco perdido. Este disco que vio la luz originalmente también en 1986 y que estuvo firmado por una banda alemana como son Impi, MP. Muy perraco. Muy perraco, correcto. Ah, vale. No todo, todo bailado, todo ¿cómo bailado. ¿Cómo hilas, Armero? ¿Cómo hilas? Una banda, estos MP. Desaparecida, ya que en el 92 cambiaron su nombre por el de Melting Point. Nada de muy perraco. Melting Point. Y que publicaron sus cuatro primeros discos con el también desaparecido sello de Step Records. Bueno, pues ahora de la mano de otro sello joven como es Dying Victim, se pondrá al alcance de todos. Ese primer trabajo en formato de CD y vinilo, aquel disco que llevaba por título Bursting Out. En el mismo encontramos temas rabiosos como este On the Loose Again, que os dejamos como muestra de esta nueva reedición de su primer disco, de los desaparecidos teutones que no tetones, MP. Ya faltaba, MP. Ya faltaba la bromica. Mi polla, muy perraco. ¡Qué grandes, qué grandes! On the Loose Again es el tema que has escuchado, incluido en este magnífico Bursting Out del 86 y que ahora reedita Dying Victim Records. ¡Wow! MP se llaman estos tipos, MP. Como MP el, nada que ver tampoco con la tienda esta que vende los discos, las camisetas y las cosas estas. Ni como el de Madrid, ¿no? El... Tampoco tiene nada que ver con los de Madrid, no. Bueno, justo la semana pasada nos llegó el nuevo trabajo de los madrileños Phoenix Rising. Una banda que nos sorprendió muy gratamente con sus dos primeros trabajos que pusimos aquí en su día. Y que tras un tercer álbum que no llegamos a recibir, vuelve a nuestras manos el cuarto. Muy mal. Vuelve a nuestras manos el cuarto trabajo de la banda oriunda de Alcorcón. Un trabajo en el que mantienen su sonido ya personal y definitorio. Y vuelven a usar ese latín que llevan usando desde el principio para dar título al disco. En esta ocasión es el de Acta es Fábula, que tirando de traductor, porque yo esto de latín como que no mucho, ¿no? Nos viene a decir algo así como la obra es. Y yo no os lo puedo decir, la obra es cojonuda. Cojonuda porque está de puta madre el disco. Como todo lo que esta banda ha hecho hasta el momento. Un power metal de Casimoto. Si es que ha hecho unas birras ya. No, hombre, no, que estaba pensando ahí. Que estaba pensando en los dos abuelos mirando una valla. ¿Y qué están haciendo aquí? No están haciendo una zanja. Están haciendo una zanja. Sí, sí, claro. Hasta es fábula. La obra es. La obra es, claro, claro. Esta vez un poquito metida con calzador, pero ya está bien, ¿eh? Sí. Ahí es donde actúan las cervezas. Bueno, pues como todo lo que ha hecho esta banda hasta el momento, cojoludo, un power metal de complejas partes sinfónicas ejecutadas con maestría y con una voz, la de Miguel González, que raya siempre un nivel altísimo. Un álbum trabajado desde la independencia y que en un tema como este, Ira Ciega, nos servirá de gozo y deleite. De lo nuevo, de los madrileños, Phoenix Rising. Cristal es el recuerdo del adiós. Despertar mis miedos se tornan en realidad. Pondré entre rejas la razón. Seré castigo y nunca más tendré piedad. Impresionante los madrileños desde Alcorcón, Phoenix Rising, su nuevo disco Acta es Fábula, incluye temas como este Ira Ciega, que es el que acabáis de escuchar. Phoenix Rising, su cuarto trabajo, ya a la venta. Vamos, lo que tenemos por aquí ahora, a ver. Uy. Esta semana el mail me ha echado fuego con el tema de la marcha del batería de Maolo, de los granadinos Azrael. Y donde nos ha llegado, de donde nos han llegado dos versiones diferentes. Una que nos comenta que la banda pasa mejor vida, que es la versión de Maolo, que dice, Azrael ya no existe, ¿vale? Y otra en la que nos presentan a un nuevo batería, en la persona de Tino Torres, y en el que nos dicen oficialmente que la banda sigue. Que Azrael son los que estuvieron en el Festival de Senderos. En el segundo Sendero, el segundo. Sí. Yo personalmente, que he tratado mucho con la banda, he sabido siempre que Maolo ha sido quien se ha hecho cargo de la misma. Y ahora, por residir en otra comunidad, que ahora está viviendo en Castilla-La Mancha, pues ha sido echado de la banda por culpa del tema del COVID, según nos explica en el mail. Por lo tanto, para él, Azrael ya no existe, porque es el miembro fundador de la banda, el que realmente fue el embrión de los granadinos. Pero bueno, el resto de la banda yo creo que tienen el mismo derecho también, puesto que están con ellos desde el inicio. Sí, claro. Están todos desde el año 91. O sea, es que es una banda en la que apenas ha habido cambios. Han cogido no más que el vocalista al final, si te acuerdas, ya hay un vocalista nuevo desde hace 6-7 años, no me acuerdo. Y bueno, pues hay dos posturas que, bueno, el caso es que atisban un mal rollito entre las dos partes del carajo y en el que yo no me quiero meter, vamos. Este motivo me ha llevado a, bueno, iba a cerrar el programa, pero hemos decantado que, bueno, que vamos a poner nosotros. Sí, lo ponemos. Estamos aquí de cervecitas muy a gusto y pondremos. Eso hay que acabar la birra. Así que lo íbamos a poner como clásico, que bien valdría. Porque este motivo, que tres décadas que tiene la banda ya, pues yo creo que se habían ganado más que de sobra el privilegio de cerrar como el clásico de la semana. Pero bueno, al final las birras han tenido la culpa de que no sea así. Pero vamos a ponerlos. Así que tres décadas que irrumpieron en el mercado allá por el año 2000, veía una luz, veía un disco que fue el que realmente... en el 2000, el que hizo que Azrael estuviera en boca de todo el metalero español patrio, ¿no? Pues bueno, ese título era Mafia, ese disco. Y al igual que el tema que da título al, al disco, es el que os vamos a poner, es ese tema. Que no va a ser el clásico de la semana, pero casi, casi. Maolo, colega. Sé que ha vuelto mamando un mail esta mañana, como que retoma su otra banda, Absalom. Pues bueno, ahora nosotros nos vamos con Azrael, con ese Mafia del 2000, casi muta sin quedar al play. Desde Granada Capital, Azrael. Todos sabemos que música vende haciendo del arte su papel. Te crees Dios, Bueno, pues lo teníamos, Azrael Mafia. Corría el año 2000 cuando veía este, el que era el tercer álbum de esta banda granadina, que ahora está viviendo un impasse bastante particular, puesto que su miembro fundador ha sido expulsado. Y bueno, por un lado él nos comunica que Azrael desaparece, y por el otro, en su agencia de management, nos dicen que no, que han contratado a un nuevo batería, que es Tico Torres. Tino Torres, Tico Torres será el batería de Bon Jovi. No tiene nada que ver, ¿eh? Que la banda continúa. O sea que desavenencias, mal rollito, pero bueno, es algo que dejamos ahí en el, bueno, en las circunstancias, en el haber, en las vicisitudes de la banda, que a se ver, apañen ellos, la verdad. Que puede haber muchas tortas y todo lo que tú quieras, pero que si son buenos músicos, cada uno puede tirar para un lado y hacer buenas bandas y punto, ya está. Hay veces que de una disolución salen dos bandas cojonudas, así que... Sí, y ha pasado ya muchas veces. Bueno, pues como estábamos aquí tirándonos la cervecita todavía, tirándonos la de intro, que no la desaprovechamos. No. De hecho, espera, mira, le voy a dar un traguito. Espera, que te acompaño. Qué rica la cervecita. La gente dirá... Cuando se bebe así fresquica... La gente dirá, silencio en radio. No. Bueno, pues el clásico... Al final lo vamos a improvisar, lo hemos improvisado, de hecho, y vamos a tirar de efeméride, ya que hoy mismamente, 17 de abril, hace 39 años, que vio la luz un grande del hard rock y del heavy metal, como es el Iron Fist, tercer álbum de Motorhead, si mal no me equivoco, era el tercero, a ver que lo tengo por aquí... Sí. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto trabajo de Motorhead, que veía la luz en el 82. Tal día como hoy, y que lo vamos a usar el tema título como clásico de la semana. Ahora sí, el armero lo pone, sube la pista, Casimoto, que vamos. Puño de hierro. Iron Fist, Motorhead. You believe in. Bueno, el tiempo sí que ha dado para más. Yo, de hecho, casi podíamos haber puesto otro temita y habernos ido a las 3 horas. Para más. Un poquito más, un temita más y nos hubiéramos ido a las 3 horas de programa. Pero bueno, lo que tiene. Bueno. Es lo que hay. Nosotros nos vamos ahora sí que sí. Nos tenemos que ir hasta la semana que viene, chavalotes. ¡Ser malos! ¡Muy malos! ¡Larga vida! ¡Al rock and roll!